Me está costando mucho dejar de tomar. La verdad es que no pensé que fuera tan difícil dejar aquel vicio. Yeah. Bienvenidas y bienvenidos a Sin Licencia, el archivo auditivo punk que se transmite en sinantena.com bajo la idea NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. ¡Comenzamos! ¡Qué trampa pandilla! Sean bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este intento de programa de radio llamado Sin Licencia que se transmite en sinantena.com bajo la idea de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. En sí, vida culera, dándote la bienvenida y esperando que llegues hasta el final. Parece que escucho nada más, ¿no? Vocalista de Morante, quien me regaló dos discos, de los cuales vamos a estar hablando. Bueno, primero ellos, o sea, no es... Hay algo en lo que te puede ayudar, que es como darte este obsequio, un disco, para que sigas continuando, para que continúes haciendo lo que haces, que es este Sin Antena, este Sin Licencia. Y pues bueno, como mencionaba, voy a platicar un poco acerca de... Hay una entrevista, antes de que me desvíe del tema, que le hice a Sofía. Ella también es escritora, es mi maestra Sin Antena, en Radio Libre le dan y ahí pueden escucharme o escucharnos, dependiendo si hay invitadas, invitados o invitades. Ahí estaremos. Los lunes es rock nacional, rock urbano. Los miércoles es de punk y el viernes era de poesía, ¿no? Como que era un poco más variado, pero valió madres ese programa. La banda que... El homie que me iba a ayudar, pues no lo hizo. Bueno, dicho lo anterior, voy a platicar acerca de... He estado tratando de dejar de beber. Me está costando demasiado. En serio que no creía que me fuera a costar tanto. O sea, y tampoco la neta es que, para ser sinceros, no pensé que fuera a dejar de beber, que no quisiera, ¿no? O sea, como que no decía, pues ya me voy a morir así de alcohólico o algo, ¿no? Me va a pasar algo mientras tomo, pero como que quiero dejar la bebida, que son confusión y de hate. Estamos guachando, homies. Como que está fallando aquí el Audacity, pero bueno, vamos a seguir haciendo este intento de programa de radio. Como les mencionaba, la verdad es que me está costando mucho dejar de beber. No pensé que fuera tan difícil este show de dejar el alcohol. Bueno, no es que, como dijera, o sea, sabía que hay un proceso de abstinencia, que hay ciertas circunstancias, ¿no?, que hacen difícil dejar todo vicio, ¿no?, o dejar esos, comillas, malos hábitos. La verdad es que me sorprende que haya querido dejarlo. Me encuentro bien, entre comillas. Creo que físicamente todavía no me afecta, dejando atrás mis... La verdad es que físicamente sí me afecta, ¿no? Sí, hay que ser sincero, sí me ha afectado en mi desempeño. También en la cuestión social, como que ya esta onda de ser un un despojo de la sociedad, ¿no? La neta es que yo, si leen, escuchan los programas anteriores, y me jacteo mucho de ser una persona que bebe continuamente y se droga continuamente. Ahorita nada más trato de quedarme con la marihuana. También está en planes dejarla, no sé cuánto tiempo. También está en planes, ¿no? Sobre todo es me estoy concentrando en el alcohol. Creo que al día de hoy siento que ya toqué fondo en varias veces. La verdad es que cuando digo ya toqué fondo, vuelvo a tocar fondo y peor, ¿no? Y así voy como que tocando fondo. Creo que de las cosas que me han pasado últimamente no es nada nuevo, como que están repetidos, a veces son cíclicas, a veces me pasó hace un año me volvió a pasar. Como que tampoco es como dijera, ay, güey, a raíz de esto. Pues no, porque continuamente me vienen pasando las mismas cosas. O sea, malas, ¿no? Malos viajes, malas decisiones, pérdida de dinero, pérdida de amistades. Podría ser una lista infinita, ¿no?, de todo lo malo que me ha pasado. Y ahorita estoy tratando de combatir, así como, no quiero que se escuche medio raro, pero combatir esta adicción. He ido a Alcohólicos. Respeto mucho su show, pero ay, quién sabe qué se escucha ahí. La onda de la religión sí es muy, muy difícil para mí manejar, ¿no? No es que sea totalmente un ateo y odie a Dios y al ser supremo, pero tengo muchas cosas en contra. Como para esta deidad, estas deidades que manejan este Dios cristiano, judeocristiano, católico, pues tengo muchos debates, ¿no? Como para darle de buenas a primeras mi recuperación. Esto me ha alejado un poco, ¿no?, acerca de ir a las juntas o visitar estos centros de recuperación. Sobre todo también la cuestión de... No voy a hablar mal de los compas, porque creo que no soy yo el que debería de hablar. No puedo ni reformar mi vida y no me interesa reformar un sistema o un programa, ¿no?, que viene de 100 años, ¿no? Pero como que también es cuestionable, ¿no? 100 años, según de existencia tiene. Creo que hay muchas cosas que sobrepasan, ¿no? Y esta adicción de... Me ciega, ¿no? También no es como decir que yo entré muy sabio, porque ni soy. Y sobre todo creo que toda persona que entra ahí no es porque sea la más inteligente o porque haya tomado las mejores decisiones del mundo. Sabemos que estamos, pues, esclavizados o dependientes, ¿no?, de la fucking bebida. Y bueno, la neta quiero nomás como compartir esta parte de mí, ¿no?, de que estoy al día de hoy luchando con esta enfermedad. Porque, como dicen, esa pandilla es una enfermedad, ¿no? Somos enfermos y soy un alcohólico drogadicto, ¿no? Y pues bueno, mejor íbamos a escuchar a Morante. Creo que no fue de lo mejor que hablara de este problema, pero bueno, así son las cosas. Vamos a escuchar Alucinaciones y Pena Capital. Esto fue Sin Antena. Espero que el día de mañana ya estoy más o menos recuperado, porque la verdad es que he tenido recaídas y esas recaídas han sido severas, unas recaídas muy cabronas, que ya les platicaré qué show.